Vais que os matáis para... Si total no leemos ni el mail, ¿cómo no vamos a leer esto? ¿Por qué me haces señales así? Porque bienvenidos a Chanfaina Bizarra, a los del podcast. Ah, vale. Bien. ¿Qué más cosas? Podcast. ¿Qué he dicho? Eso, podcast. ¡Has dicho podcast! ¿Dónde pueden escuchar nuestro podcast? Dice la gente. Pues... La página donde está todo Chanfaina Bizarra. Así es. Que es... http://invertida. Pero si tenéis Firefox no hace falta no poner hace, todo eso. Y con Explorer tampoco. Va, ahora igual tampoco. chanfainabizarra.cuacfm.org. Efectivamente, ahí están todos los programas subidos, aunque hay lagunas. No sabemos por qué. Bueno, algunos porque no se grabaron, pero me dijo Antonio que hay lagunas. ¿Cómo que hay lagunas? Que faltan algunos. Que de los 121, que hoy es el programa número 121 y 31 de la cuarta temporada. Correcto. 121 del total, pues a lo mejor hay grabados solo 90 o así. No, hay alguno más. A ver, grabados tiene que haber 110 a lo mejor. Sí. O más. No, pero habrá más. Ya sé, bueno, ya lo investigaremos. Ya sé qué pasa. Y algo más rápidamente, la redifusión, muy rápido. No, sí. Ah, no sabes si... No. Estás el encargado de la programación y no sabes si hay redifusión. La redifusión de momento no hay. No hay nada. No, de momento bueno, no pues nada. Entonces, si no estáis escuchando ahora... Os aguantáis. Bueno, es cierto. Los del podcast no les puedo decir que se vayan a la mierda porque nos escuchan luego. Un beso para todos que escuchan el podcast. Para todos. Un beso para todos que empezó la champaina. ¡Ayú! Noticias. Bizarras. ¿Quién dice yujo hoy? ¿Omitimos el yujo? No. Ah. El señor Agenda es solo para la agenda. No, pero hoy quiero... ¡No, calla! No. Bueno, a lo mejor luego lo dejamos intervenir. Va. ¡Yeah! No sé, me dijo Paula que a lo mejor venía, de todas formas. Paula, joder. Paula.m, sí. Hoy vuelven los clásicos, vuelve el humor, sí. Vuelve Chanfaina. A lo mejor viene mojada también, eso es cierto. Pues ella es lo que está lloviendo. Sigamos, no me otra vez. ¿Qué nos depara la actualidad esta semana? ¿Actualidad o desactualidad, según se mire? Bueno, cuenta. Es que según se mire, vamos a acabar como siempre hablando de lo mismo. Es que las noticias más curiosas son las que tratan de obscenidades. La audiencia no pide obscenidades. Perdona, no, eres tú que te mandas mails de otra cuenta. No, eso no es cierto. Sí que sí. Pero si queréis, si tenéis noticias curiosas, ya sabéis, chanfainabizarra@gmail.com. Un hombre huye del hospital para evitar que le amputen el pene. Ya la leímos. ¿Quieres decir yuhu? Yo creo que no. No sé. ¿Escuchaste los programas anteriores? Bueno, todos no. Un hombre huyó de un hospital de la... No lo leímos. Eso no existe. Leímos una parecida, pero esta ¡Oh! ¡Qué peste! Un hombre huyó de un hospital de la República Dominicana, Juan Luis Guerra. ¡Oh, no abrimos con Juan Luis! No hay internet, dale. ¡Ah! Donde había sido internado por priapismo. ¿Qué es eso? Que no es un huevo colgando y el otro lo mismo. Es una condición caracterizada por una erección prolongada y dolorosa sin tener relación alguna con el deseo sexual. Tras enterarse que los doctores planeaban amputarle el pene porque podía gangrenarse, según informaron este sábado medios locales. Cuacno. Luis Rodríguez Taveras, de 45 años, fue ingresado hace más de 3 semanas en un hospital del norte de la República Dominicana a causa de este problema que, según un parte médico, fue causado por, ojo, la ingesta de una cantidad de estimulantes sexuales. ¡Sexuales! En declaraciones ofrecidas posteriormente, Rodríguez insistió en que no había ingerido estupefacientes. En el hospital me dijeron que para solucionar la situación que tenía, había que cortarme el pene, porque se me estaba poniendo negro. Hay que aclarar que el hombre es de raza blanca, ya que ni siquiera podía orinar, relató a los medios dominicanos. Esto me causó pavor. ¡Ay! ¿Yo sin pene? No, esa vaina no. Eso nunca, los niños nunca. Ahora nunca, Mercedes. Dijo a los médicos que la atendían, según narró en su casa de las afueras de Santiago, de Chile. No, de Santiago, de República Dominicana, digo yo. A unos 160 kilómetros al norte de Santo Domingo. Rodríguez Taveras dijo que advirtió a su esposa que no firmara el documento autorizando la operación porque No podría vivir sin mi pene. Oh. Sostuvo que la erección comenzó a ceder gradualmente tras un tratamiento aplicado por un urólogo de otro centro médico, a quien definió como un buen médico y una persona muy humana. Yo tengo una solución muy fácil para este priapismo. ¿Qué? Carmen de Mairena. Bien. Yo tengo la duquesa. Yo tengo otra solución también. ¿Cuál? Devora hombres. ¿Qué es eso? ¿No sabes quién era Devora hombres? Ah, ¿de qué me suena? Era la que no era una que presentaba los cines, el cine o algo así. En TV creo que estaba y también luego cae quien cae una época. No, pero ¿cómo se llama la que se equivocaba siempre al presentar? Ah, la Raquel Revuelta. Ah, Revuelta. Pero será tía. Claro, pero estaba confundida. La otra no, la otra tenía tiburón. Devora hombres, parece ser que sí. Y vale. Hablando de devora hombres, hombre devora 1500 lámparas. No, esa ya la leímos. Esa está tachada, ¿verdad? Bien. Pues eso pasó. Las que están tachadas no se leen. Dios, ¿por qué todas las noticias? La de la perra, hombre. Sí, ya que estamos ya por este tema. Ya, bien. Pues resulta que es la perra deprimida con instinto suicidas. Pero no hay que insultar tampoco en el titular, hombre. No. ¡Ah, te refieres a un animal! A un animal. A ver, te cuento. Una perra de 6 años comenzó a saltar por la ventana de un segundo espera, piso. Espera, vamos a hacer el cálculo. 6 años viene siendo equivalente. ¿Cuánto equivale un hombre, un año perruno a un año? Son 7 años, más o menos, ¿no? Va, pues 30, sí, una 30. Una treintañera. Tío, 6 por 7. Pues treintañera. Pues 42. 30 y 12. Pues es. Bueno, pues es. Bien. Una perra de 6 años comenzó a saltar por la ventana de un segundo piso cada vez que su dueño la dejaba sola en casa. ¿Un segundo piso perro cómo es? Eso es porque le entró la perra. Vale, muy bien. No, le entraría el perro. ¿No? Da igual. Vale, da igual. Sí, continúa así, decía, donde tenías el dedo puesto. El veterinario ha asegurado que el animal sufre ansiedad por la separación. ¿Pero qué es ese animal? Una perra, te lo he dicho. Vale. Tras los varios intentos por salir en busca del dueño, la Spanish Collie tiene lesiones en sus patas y un latigazo cervical, según publica el Daily Mail. Porque yo me gusta meter preposiciones de más, que no vale. Prepucios de más. Bien, Dave Ruiz, de 21 años, y Lacey, que era su perra, Lacey. Eran inseparables. Vaga. El ACI. ¿Perezosa? No, el ACI. Ah, como, vale. Como la pasta de dientes esta. Porque el dueño y su perra eran inseparables porque el chico no tenía trabajo y permaneció durante todo el día con su perra. Después, Reese cambió de vida y ya no pasaba tanto tiempo en casa, ha contado el periódico una vecina. Oh, ¿qué me dices? Esto es un doble indirecta. Bonito periódico. La vecina dice, un día la perra se presentó en el bar y yo me pregunté cómo había conseguido salir de casa. Era italiana la vecina. Después vi que la ventana de la cocina estaba entreabierta. Bien, un par de semanas después, Lacey fue encontrada vagando por la calle y parecía herida. Aquí pone herido, pero no da igual. Ahora, la perra está recibiendo un tratamiento a base de feromonas. No, se dice perromonas. Vale, perromonas, a través de un difusor de aire que emite olores con propiedades sedantes. Mira, como tú en tu... ahí. Sí. Yo en el baño tengo uno de esos también. Muy bien. La madre de Dave Reese asegura que es todavía muy pronto para saber, pero Lacey parece más calmada. Bien, nos alegramos por la perra. No la madre, sino la mascota. La señora no cree que el animal tenga instintos suicidas. ¿La realmente, perra? Sí. O sea, nos ha desbaratado la noticia. Dice que realmente no creo que ella haya saltado por la ventana para hacerse daño. Es de un temperamento nervioso, ansioso, un aplauso o un ruido fuerte le hace dar un salto. ¿O eres venezolana? Sí, no, porque esa es la madre, no la vecina. ¿Es la perra de la madre o la madre de la perra? Y se entiende, la madre del dueño de la perra. La perra de la madre, entonces. ¿Qué perra dado tienes? Vale. Dice, y sentencia a ella. Es una perra un poco loca. Una crazy bitch. Y eso. Oh, ¿tienes ese tema? No, no sé cuál es. Vale. El del Dave Vegeta. No, such a bitch. Luego la hacemos a capela. Bueno, tengo una rapidita. Bueno, recuérdame que hoy caemos antes porque tengo un chiste muy bueno y es un poco largo. Vale. No, ¿cómo cuánto es largo? Menos de 5. 5 minutos. Última noticia, cuéntame. 7 años montando un rompecabezas y le faltaba una pieza. El rompecabezas ocupó una mesa en la casa de Jack Harris durante más de 7 años. El hombre, de 86... No voy a decir años, porque sería una repugnancia. Simplemente estaba obstinado en terminarlo. Sin embargo, su sueño no pudo ser completado, ya que faltaba una pieza. Obviamente, el señor Harris dio la vuelta a su casa, no. Revolvió patas de pies a cabeza a su casa. Puso patas arriba. Puso esa era la expresión que estaba buscando. Pero ya como veníamos de la perra, patas arriba, no sé. Vale. Basta. De ese pequeño pedacito de cartón que lo separaba de su meta. Pero no solo eso, fue un paso más allá, como nos gusta hacer a nosotros, ir más allá. Le pidió al fabricante del juego que por favor les entregara la ficha faltante, pero, trágicamente, tardó tanto en terminarlo que Falcon Games, la empresa de, sí, de este puzzle, ya no fabricaba ese modelo. ¡Oh! Sí. Tan trágico no. Bueno. Su nuera, Eve, Eve, como el Pokémon este. Pero bueno, falta una E para ser. No entiendo yo eso. Se lo regaló en la Navidad de 2002, pensando que podría ser un buen pasatiempo para un jubilado. El hombre armó varios similares y jamás tardó más de un año en completarlos, pero este, una reproducción al óleo de El regreso del hijo pródigo, de James Tissot, probó a ser diferente. Por cierto, hablando de Pokémon, es una ironía que cuando eres pequeño, que conste que yo nunca vi Pokémon de pequeño, yo la veo ahora. Yo no. Ah, bien. Cuando me aburro. Bien. Que es casi correcto. Pero bueno. Es curioso, como de pequeño tenía amigos que sabían los 150 o 200 o 300 Pokémon que había, con todos sus ataques, sus propiedades, sus no sé qué, y luego no son capaces de estudiarse un tema con 14 características de cualquier carallada ahora que están en la carrera. Pero eso pasa en todo, como la gente se sabe todas las puñetas alineaciones de la segunda B o cosas. Claro, y luego no te puedes aprender la lista de los Reyes Godos. Si Jerico... Yo me sé la de los Reyes Gordos. Gaspar va a saltar Y callose. Bueno, y sin más demora, yo creo que hasta aquí ha llegado suficiente la información de esta semana. Sí. Continuamos con Chanfaina Bizarra. Bizarra. Tengo un chorro de voz espectacular, ¿no? Sí, lástima que solo sea el chorro. Ya, bueno. En fin. No, lástima que solo sea la voz. Querrás decir. Bueno, pues depende para quién. Correcto. Denuncia. ¿Qué hacemos aquí? Rajar, lo de siempre. Y aprovechando, hoy tenemos un programa muy, muy lluvioso. Aprovechando bueno, la coyuntura. Tenemos la semana. Sí, y aprovechando la coyuntura, un servidor se diluye. Nunca mejor dicho, con tanta agua uno se acaba diluyendo. Correcto. Por completo. Bueno, es una. Yo quiero. Esto podría ser una denuncia como quien puede ser un quien nunca. También. No, quien nunca tampoco. No te creas que a todo el mundo le ha pasado. A ver, siempre se ha mojado cuando llueve, pero a mí nunca me ha pasado. O sea, a mí estuvo a punto de pasarme y le ha pasado a dos amigos míos estando yo delante. A mí me pasó eso hoy. Hoy. Pero me, no mucho. Me pasó lo de ver a dos amigos. Bueno, eran compañeros. Compañeros de tanto, ese es igual. No te fallaré. Los empujas y te ríes. Bueno, pues el caso es, pongamos en situación. Sí. Calle transitada por coches. Tráfico, digamos. Tráfico denso. Denso. No, pero tampoco muy denso, porque si fuera muy denso, los coches no correrían lo suficiente. Correcto. Como para darse la situación. Digamos, salida de un semáforo. Pequeña no reta tiene después qué. De un semáforo. No tiene sí, por sí, qué. Sí, sí, sí, sí. El caso que estoy pensando es la avenida Alfred Provisional, al lado del centro de ocio. Del centro comercial. Vale, centro yo estoy pensando en la General Sanjurjo a altura de la Gaiteira. Vale. Cada uno. La Sidra de la Gaiteira. ¿A qué jugamos? Bueno. Sí. Pues el caso es que juntas mucha lluvia, carretera no perfectamente nivelada, porque si estuviera esas cosas no pasarían, bueno, sino que se forma una especie de socavón. ¿Dónde hay de eso en España? De sobacón. Pero que a simple vista imperceptible, pero que en cuanto llueve lo notas porque se forma el charco. O la laguna, según. Y juntar coche acelerando con rueda y charco, más individuos en la acera al lado del charco. Sí. Ahora, amigo, me ha pasado. Además, yendo al cine sin posibilidad de escape, vamos a cruzar. Pasa uno corriendo, pasa el otro corriendo, pasa el otro corriendo. No apura suficiente la carrera y el coche pasa demasiado cerca de él, pasa por él y te empapa de arriba abajo. Señores, si hay un paso de cebra, tiene que frenar. Y si hay un charco, pues tiene que pasar por otro lado. Pero no puede pasar. Y que te pinga de arriba abajo. Porque además, toca las narices porque es que no puedes hacer nada. Tienes que ir a casa a cambiar o pillar una neumonía de tres pares de narices. De narices. Es que no estoy diciendo tal sí, cosa ahí. Sí. Ya. A mí hoy pasó eso. Suerte que teníamos un metro y medio de acera para echarnos hacia, digamos, los portales, sí, las puertas. Y los soportales, que fue muy curiosa la reacción de las chicas y el chico. Yo creo que la más femenina fue la del chico. Yo no reaccioné porque yo iba con capucha. Entonces no me enteré que pasaba un coche, pero bueno. ¿Qué tampoco hizo? Me mojé. Se tiñó, pues, el pelo. Un, digamos que saltó dando la pata coja, pero alternando piernas. Y dando grititos. Y agitando las sí, manos. Un rato, iba con paraguas. Pero ese paraguas saltando. Y se agarró con un brazo a una farola. La no, no es I'm singing on the rain. In the ring. Bueno, vale, pues eso. Me cachis en los conductores que no se fijan en los charcos. Despacito. Que el peatón siempre tiene razón. Ir despacito, que lo de 50, el límite de 50 lo hicieron porque así ya no salpica. Es la física. Pues es eso. Física. Señores conductores, cuando haya charcos al lado de aceras, andar con cuidadito. Y sin más preámbulos, vamos a recordar, ya hoy estoy recordatorio. Si tenéis alguna denuncia que os haya pasado y que queráis que digamos en antena, chafainabizarra@gmail.com. Continuamos en la 103.com. O mensaje en el Facebook con el 20. Sí. ¿Quién? Nunca. ¡Yuhu! No, pero esto no es bizarro. Yo no sé. ¡Guito! ¡Que se te ha vuelto a colar! ¡Ey! Guito, no te puedes ir un momento a mear porque el tío sale del vaso del... Se acaba de decir quién, ¿cómo...? ¿Del coso? ¿Quién? Nada. No lo dijo el señor agente. Le he dejado. Yo dije quién. Él dijo yuhu. Estoy fatal de la vista. Es ya que lo os confundo, sé. ¿Eh? Ya lo sé. Bueno, ¿quién nunca? ¿Qué hacemos aquí? Pues haceros caer en la cuenta de cosas que a todo el mundo, incluido tú, sí, tú que nos estás escuchando, te ha pasado. Así que vamos a empezar sin más preámbulos. Por ejemplo, yo tengo uno que además me pasa todos los días, me pasa dos veces por semana, exactamente mínimo. Uy. Cuando voy a correr. ¿Erecciones? No. Eso no se puede planificar, joder. Venga, correr. Bueno, sí, correr, sí, vale. Vamos a correr, es un tupido velo. Correcto. Y vamos a meternos en enjundia. Escuchar, todo el mundo tiene una radio, reproductor MP3, / iPod, / lo que sea. Algo con unos casquitos de estos que te metes en la oreja, ¿verdad? Sí. Para escuchar música. Normal música, la radio o cualquier tipo de sonido. Pues bien, ¿a quién nunca le ha pasado que a la hora de sacar del bolsillo, del cajón, de la mochila, de la carpeta, ese reproductor MP3 con los cascos que estén tan moroñados, tan absoluta y complejamente enredados uno sobre el otro, que te tengas que tirar 10 minutos intentando desencajarlos hasta que al final optas por la solución más fácil y más inteligente y más rápida, que es desenchufarlos del aparatito y tirar de ese lado en vez de intentar tirar de los dos cascos a la vez? ¿Entiendes la filosofía de lo que te digo? Sí. ¿Pero a ti nunca te ha pasado? Sí, lo de estar desembarañando. Claro, parte, en vez de... Eso es un poco también como con luces de Navidad. Eso no es tanto. Pero lo de los cascos, todo el mundo tiene unos casquitos de oreja que cada vez que los usa o casi siempre tiene que estar en medio. Y además me fastidia porque muchas veces no me doy cuenta. Empiezo a correr y yo quiero empezar a ponerme la música. Entonces claro, me pongo a correr y veo que están marañados y estoy corriendo y estoy ahí, dándole, dale que te pego, hasta que por fin los consigo quitar. Y estoy pero como media hora. Bueno, al fin y al cabo eso. Sí, que eso siempre pasa, de que te echas media hora. Efectivamente. Para nada. Quien diga que nunca le ha pasado lo de enrollar los cascos, miente. Efectivamente. Vilmente. Hemos además tenido una presencia aquí volaz. Sí. Volaz no. Voraz. Rado y veloz. Sí, que están aquí hoy con nosotros, señores. Un aplauso para ellos. No. Bueno, antes. ¿Tienes otro quien nunca por ahí? Sí, voy a tener, pero me ayudas porque supongo que a ti también te ha pasado. Pero espera, creo que tienes ahí en la hojita que te dejé. No tengo nada. Ah, bueno, espera, si no te tengo nada. A ver, espera. Mira para mí, mira lo que estoy haciendo. Sí. ¿Un lápiz? Sí. ¿Papelera? Correcto. ¿Aparatito de metal? Sí. ¿Sacar, o sea, afilar? Voy a rizar el rizo porque creo que... Bien. Bueno, a ver, ¿cuál es tu quien nunca? Bien. Pongámonos en nuestra tierna infancia, algunos no tan tierna porque están más bien pasaditos, vuelta y vuelta. Cuando estábamos en clase y nos apetecía, por ejemplo, no hacer el ejercicio del dictado o lo que sea. Ajá, bien. Voy a dar una vuelta para mí. Creo que me ha pasado eso. Bien. ¿Qué pasa? Tenemos un lápiz. Un lápiz. Bien. ¿Tiene bien punta? Puede ser, puede que no. Es irrelevante. Es irrelevante. ¿Quién nunca se ha levantado porque no tenía otra cosa que hacer y ha cogido en la fila lápiz, el lápiz o los plastidecor? No se puede hacer más caso. Sí, es cierto. Y se ha ido a la papelera a perder tiempo. Eso, incluso voy un paso más allá. Y yo quería seguir, pero te quiero seguir porque creo que vas al mismo paso. Era una juntanza correcto que se hacía en la papelera. Correcto. Mirabas al de otro mes y le decías, Sí, como insinuando, como con los ojos, con la, levantando las cejas hacia la papelera. Entonces ya se levantaba uno y el otro remoloneaba, se levantaba también. Y luego ya cuando se... Cuando había uno, el profesor no decía nada. No. Cuando había dos, a veces tampoco. No. El problema es cuando ya había tres o más afilando la papelera. Correcto. Porque además, eso siempre empieza igual. Empiezan dos hablando bajito. Sí. Llega un tercero y puede seguir hablando bajito. Pero cuando ya hay cuatro, ya se empiezan a meter unos berridos que ya no cuela, no cuela, no cuela. Y dice, vosotros, os lo afiláis en un papel y lo tiráis después. Sí. Pues eso, quien nunca haya utilizado la excusa... ¿Quieres ir todavía...? Quiero matizar. Más quiero matizar. Esto pasa. Yo me estoy ahora acordando. Igual, en 8, 9, 10 años. Es la época de clímax. Digo, ¿sabes esto? ¿Coincide? Sí. No, Paver no, pre-Paver. Pero luego hay conversaciones cuando pasan 14, 15 años. Que es en plan. Están, se están jugando a decir. Pa, le entras tú. O le entro yo. ¿Cuándo estás afilando? ¿Afilando el qué? ¿A quién nunca le ha pasado? Que afilar un lápiz. Cuando no hay necesidad. Obteniéndola. Paso a finalizar. He hecho cosas. Miente. Y tengo otro. Para finalizar, ya que la semana pasada hablábamos de un quien nunca, de por ejemplo, quien nunca había hecho una colección de cualquier cosa. Correcto. En su vida. Todo el mundo lo ha hecho alguna vez. Me voy a meter en el mundo de las colecciones de pegatinas. Pegatinas. Adhesivas. Ya, yo le digo que sí. Yo sí. No, pero no sabes de lo que te voy a hablar. Sí. ¿A quién nunca le ha pasado? Ese momento de ir a colocar una pegatina en el álbum y un poco está hilado al no tener uñas. O, uy, no. O el estar torpe en ese momento. ¿A quién nunca le ha pasado? Ah, bueno, tengo otro quien nunca. Tengo dos. ¡Bueno, qué gracia! A ver, bueno, primero, ¿a quién nunca le ha pasado? Es a lo mejor un quien nunca en dos partes. ¿A quién nunca primero le ha pasado el ser incapaz de despegar bien la esquinita de la pegatina para meterle la uña para que luego salga bien? Y que... Hay veces que coges una esquina y empiezas a adaptar. Y dices, joder, no sé, espera. Y la acabas emburñando y dices, va, a tomar por saco. Y acabas yendo a otra esquina. Pero nunca te ha pasado eso, lo de estar ahí para despegar bien la pegatina, la parte otra para pegarlo. No soy especialmente los que tenga problema. Hoy. A ver, pero a todo el mundo le ha pasado alguna vez y me estás mintiendo si me dices que no. Con pegatinas, no. Quizá con en plan los algunos productos de comer, en plan yogures, no. Sí, pues incluso yogures. De que no vas a quitar la. Eso es un clásico que pase con las pegatinas. Y que fastidia porque las empiezas a emburruñar. Porque en un yogur es igual, porque coges la cuchara, le metes un sacho en el medio y abres el bujero. Estás hablando de la pegatina original antes de pegar en el álbum. Claro. Ah, bien, mejor. Eso me gusta más. Claro, no estamos hablando de comida. Yo estaba hablando de arrancarla del álbum, pero no, da igual. No, de arrancarla del álbum, no. Ya. Digo, eso tú abres el sobre de las pegatinas. Y te viene una pegatina con un dorso que no pega. Justo, quieres quitarle el papel de detrás. El adhesivo. Y eso, ese momento, pues incluso llegas a ponerte un pelín nervioso porque se está empezando a arrugar. Y una vez que se arruga, ya es más difícil. Y tienes que tirar detrás. Hay pegatinas que han pasado el minuto. Fácil. Y voy un paso más allá. Vale, pero habla al micro. Bueno, le abro. Bueno, pues primero, a quien nunca le haya pasado esto. Miente. Y también voy un paso más allá, que se me acaba de venir a la cabeza. A quien nunca le ha pasado que una vez conseguido despegar la pegatina, lo que ha pasado, bueno, eso depende de lo tiquismiques que seas a la hora de cuadrarlo perfectamente en el espacio que te quedaba el álbum. ¿Por qué no me ha pasado nunca lo de colocar la torcida y decir, me cago en la leche, intentar tirar para un lado? Y claro, como ya se pegó por el otro, se empieza a arrugar y la intentas levantar y entonces te llevas la mitad del papel que hay debajo y dices, me cago en, te empieza a cagar en todo. Y en caso de no llevártelo, no vuelve a pegar. No vuelve a pegar, porque no vuelve a pegar. Tienes que tirar de barra de pegamento. Sí, eso dijo ella. Pues eso, a quien nunca la pegatina, pero eso ya es, dije, peso, a quien nunca haya tenido problemas pegando una pegatina en el álbum, miente. Y bueno, si vuestros quien nunca, ya sabéis, chanfainabizarra@gmail.com. Continuamos en Chanfaina cuando son las 8 menos 25 minutos de la tarde. ¡Yuhu! Y si queréis participar en este programa tan divertido, solo tenéis que llamar al 981-16-7000 con extensión 2231. Si queréis comentarme cosillas, podéis mandar un mail a chanfainabizarra@gmail.com y agregadnos al Messenger. También en redes sociales como Facebook y Twenty, buscando por Chanfaina Bizarra. Y todas nuestras cosas y programas en chanfainabizarra.cuacfm.org. Saludos de Paula. Top M. Chanfaina Bizarra, todos los jueves de 7 a 8 en Quack FM. Exonario. Bizarro. Estupendo. No, es muy pendo. Bueno, os podéis hacer fans del grupo. Sí. Estupendo, no, es muy pendo. Creado por Chanfai. No, no fui yo. Ya si al final sabes. El que menos lo usa soy yo. Era muy temprano. El problema es que al final el que menos usa el Facebook soy yo. Correcto. El de Chanfai, no, pero bueno. Sí. Versomet. Bueno, no, vamos a explicar un poquito porque es Jorge Mux tiene un blog, exonario.blogspot.com, donde crea palabras inventadas siempre, pero que provienen los lexemas, son palabras latinas o griegas. A partir de su significado crea uno completamente nuevo que no existe. Y siempre te lo quiero decir, pero digo, no solo griegas o latinas, a veces pilla palabras que, sí, que ya existen en español, sí, o español, incluso, en sí, o incluso palabras típicas de Latinoamérica. Uh-huh. Bueno, sí, alguna vez, a lo mejor de aquí al verano, o en verano, lo entrevistamos y ya os lo haremos saber. Sí. A ver, tengo una palabreja que se dice que suena mal. Bueno, no suena tan mal. Versomenato. ¿A qué te suena versomenato? Con V. Con V. Me suena primero a poesía. Sí, y pero, luego. Pero no. Menato. No, pero es que se dice así, pero no se escribe así. Se dice versomenato, pero es de gnatus. Ah, ñato. O sea, gnatus. Versomenato. Nato. No, pero se escribe con M. Ah. Pero el origen viene de. En latín versus, invertido, ego, yo y natus, con G delante, nacido. Nacido. Invertido, es un sustantivo que significa persona que seríamos si hubiéramos nacido del sexo opuesto. Ajá. ¿Qué te está sonando por ahí? ¿La entrepierna? Nada. Vale. Es probable que alguna vez todos nos hayamos preguntado cómo habría sido nuestra vida si fuéramos mujer en vez de hombre u hombre en vez de mujer. Se trata de una pregunta. Y que nunca lo haya hecho. Miente. Bueno, yo siempre he dicho que si fuera mujer sería una. Bueno. Paula, ¿qué tal? Se trata de una persona sin respuesta. De una pregunta sin respuesta. Porque desde el primer segundo del nacimiento nuestra identidad habría sido distinta. Y ya no seríamos el que somos. Aun cuando tuviéramos los mismos padres, la misma casa, la misma educación y los mismos amigos. Ese extraño de sexo opuesto que soy casi yo, en realidad, soy tampoco yo. No. ¡Hola! Como un lejano desconocido. Oh. O sea, esto es filosófico, ¿verdad? ¿Tú cómo te imaginarías si fueras mujer? Hola, Paula, ¿qué tal? ¡Hola! Hola. No, Paula, ¿cómo te imaginarías si fueras hombre? Pues me imaginaría con un trabuco así de grande. Paula. No te vamos a volver a dejar hablar. Porque cada día nos vienes más salidorra y eso no puede ser. Este es un programa serio, culto y donde intentamos proclamar unos valores de moral, castidad, absoluto, ascetismo y pureza. Así que no vas a poder seguir. No está permitido. No está permitido. ¿Tienes una palabra más, Guito? Sí, tengo una palabra más. Bueno, es de Jorge también. Que es célcuro. Con C las dos. Me suena a algo como a una especie de lo que habíamos hablado a principios de Chanfaina, lo de hacer figuritas con la cera de los oídos. ¿Te acuerdas? Al principio de Chanfaina, no el de hoy, sino en las primeras temporadas. Bien. Sí, pues, al principio eso. En los primeros programas. ¿Por qué te suena eso? Porque célcuro, escultura, célcuro. Sí, sí, sí. Vale. La mía está estupendamente traída, esa definición. Vale, pero yo. Dinos la tuya. Viene, no es la mía, es la que bueno, vale, propone Jorge, sí. Que es del latín cello, no sé si dice cello. Cello. Sí. Que significa ocultar, y cura, que es cuidado. Sí, yo creo que es celo. Igual es celo. Sí. Pues dije celo al principio. Lo dijiste cello. Bueno, porque quería explicar cómo se escribe. Igual. La definición de célculo sería objeto que no se usa o se usa poco y con precauciones para evitar que se deteriore. Ah, por ejemplo, véase los... ¡Preservativo! Laura, digo Paula. Paula. Es que yo también confundo nombres. A mí se me va a veces. Correcto. A veces la cadena. Bien. Lo que iba diciendo. Un saludo para Antonio. Un saludo para Antonio. Si nos está escuchando. Sí. Y a mí me pasa un ejemplo de objeto célcuro. Me pasa, por ejemplo, con una cámara que te cuesta 3.500. Ahí voy a decir. ¿Cómo? La tontería del día. Voy a cambiar la música. Pero nos vas a dejar. Esto es 43 de edad. Vale. La tontería del día. ¿Cómo hacer que una cosa parezca más cara de lo que es? Pues si una cosa cuesta 500 euros, pues dices, me costó medio millar de euros. ¿A que parece mucho más caro? ¿Sabes cómo hacerlo mucho más caro? Sí. Poniéndole Bluetooth. Bien. Hasta aquí la tontería del día. Sigo con Círculo. Bien. Bien, pues cuando te compres una sí. Una cámara que cuesta mucho, sí. Por ejemplo, no la bajas nada. Sí. Hoy hay cumpleaños de Fulanito. No la voy a bajar, no, porque se me puede romper. Porque se me puede caer la funda por la ventana. Romper. Correcto. No, la funda es otro tema. Las fundas son baratas, las cámaras no. Pues yo creo eso, desde que me compré una cámara, creo que la usé 4 o 5 días. Y nunca para ocasiones medio festivas que no, porque un día eso, la churrascada esa, ¿no? O sea, para el espotaco, el día del espotaco, ¿no? Sí, bueno, el día de Spotaco, sí. Sí, bien. Estaba viendo si Jorge Mus no ponía otro ejemplo. ¿Tú tienes algún objeto que seas así consciente que es Célculo? Para ti. Sobre todo las cosas nuevas. Cualquier cosa en general nueva. Por ejemplo, me compro una sudadera que me mola 1000. No, entonces, un millar. Entonces digo, me mola un millar. Me mola un montón. Entonces digo, a ver, por semana no lo voy a usar porque tal, no sé qué, no vaya a ser que cual. O sea, no vale la pena para ir a clase o para tal, o para subir a la radio. No me voy a poner ahí la chachi guay que me mola tanto y que me queda tan bien. Entonces, claro, llega el momento de salir y dices, joder, pero llueve tal, no vaya a ser. O a lo mejor me cae algo por encima y no me apetece. O a lo mejor me caigo al suelo y no me apetece. Es lo típico. Y no quieres enmierdarla. Entonces, claro, soy un poco para esas cosas. Y digo, ay, mira, mejor dejarla aquí para cuando vaya, no sé, de visita a tomar el té. Correcto. Ah, pero depende, porque si te derrama el té... No, no es lo mismo. Que no es lo mismo que se derrame el té que un té derrama, ¿eh? O que te derrame. Bueno, no que te derrame, sino un té derramas. O sea, las ramas que... En fin. Hasta aquí el leccionario bizarro de hoy. Continuamos con Chanfaina Bizarra. Vengo ahora que más... Hay quirillos. No, vamos a forzar. Gracias. Qué bonita degustación. Bueno, bonita por decir no, algo. No, bonita no, sabrosa. Estoy de adjetivos pobres. Aquí, hoy. Lo bonito es una cosa secundaria en la cocina. No, secundaria no, porque siempre te entra mucho mejor una comida por los ojos. Si más de estar buena. No, ¿qué? Joder. Digo, caramba. Me refiero a una ingesta de alimentos sólidos o líquidos. Sí. Siempre entra mejor si la presentación es adecuada. Ajá. Es elegante. Me parece mucho mejor este término. Verdad. Sí. Bueno, antes de nada, decir que estamos hartos, pero hartos de que nos lleguen mails quejándose de las recetas que hacemos. Lo de la chorba no lo entendió ni Dios, neno. Normal. Ni Dios, cómo se hacía la chorba, bu, neno. Incluso nos han dicho, bu, que me fui a Gambín hasta Miquel para probar eso con mi hija. Y luego nada, nel del panel, me lo tuve que jalar con mis puriles. Quizá no hicimos hincapié en que lo hace... No, se lo tuvo que jalar mi chuquel. Quizá no hicimos hincapié en que era una sopa y no era una chorba, de era verdad. Efectivamente. No intentéis cocinar a vuestras chorbas coruños de Coruña. Y de cualquier parte de Turquía. Efectivamente. Turquía, bueno. Nos pitan, es que están escuchando Chanfaina. El que esté escuchando Chanfaina, que pite. Se está escuchando. Bien, la receta de hoy: plátanos al horno. Ya que hablábamos de plátanos la semana pasada, el tema frutas, esa divagación de Antonio, en fin. Es muy bien tirando balones fuera. yo me quito. Correcto. Toda responsabilidad. ¿Qué tenemos ahí? ¿Plátano con? Aprovechando que no estábamos a rajar de Antonio. Correcto. Categoría: postres. Dificultad: 10 minutos. No. Experto. No. Tiempo: 10 minutos. Dificultad: No tiene. No tiene. Comensales: 4 personas. Bueno, hacemos media ración hoy. Bueno, pan de trozos. Enviado por Charo. ¿Qué entrenamiento? Charo. Gracias, Charo. Lo he enviado a una página de internet. Bien. Ingredientes: 4 plátanos. O sea, un plátano por cabeza. Vale, hagamos 2. No voy a contribuir con tu mente sucia hoy. Un plátano por cabeza. Mantequilla. Es que no voy a contribuir, en serio. Menos mal que no lo hicimos la semana pasada. Por favor, sí. Mermelada. ¿De qué sabor? Da igual. Fresa, melocotón. Vale, bien. Y ron. Otro licor, vale. Eso es para antes de cocinar. Sí, o para antes de hacer el programa. Sigue, por favor. Untar con mantequilla una fuente de horno y colocar encima los plátanos abiertos por la mitad. Ah, eso duele. Sin Perdón. Cáscara. Sin cáscara. O sea, hay que pelar el plátano antes. Los plátanos. Pero entonces la casca. Le quitas la cáscara, sí. Pero efectivamente. Sí. Pelar un plátano es quitarle la piel. Pero la casca. La cáscara. Ah, vale. Encima de cada plátano. Ahí, entonces la mantequilla. Encima de cada plátano se pone un poco de mantequilla. Ah, sí, está y mermelada. Del sabor que deseemos. Y por encima. Un poquito de ron. El licor. Ron o lo que sea. U otro. Ron Stewart o lo que sea. Se cubre la fuente de horno con papel de aluminio y se introduce el plátano con el papel de aluminio bien envuelto. Bueno, los plátanos. Los plátanos en el horno durante 5 minutos. ¿A qué potencia el horno? ¿Temperatura? Es que estamos en lo de siempre. Vamos a poner 176. 176. El mío marca un. A ver, 180 yo creo que es un poco heavy. Porque no, hombre, no. 180 es para gratinar, casi. ¿Qué dices? Que me la barnices. ¿Qué me cuentas? No, a ver, 180. Es que no se tienen que hacer, porque no hay que cocinar nada, simplemente es. Calentarlos. Es que no, bueno, no tampoco es calentarlos, hay que asarlos. Tiene que dorar algo también. Claro. Porque eso, si me va a pasar. Bueno, adorarán al dios de los plátanos. Correcto. Rocos y Freddy, por favor, sigue. ¿Qué? Qué bien traído. Gracias. Pues pongámosle, sí, 180 grados. 180 grados, 5 minutos. Si veis que salen los plátanos negros. Mano. ¿Qué? Nada. Es que es menos potencia. Si veis que salen fríos, pues es más potencia. Correcto. Pero bueno, probáis. Metéis primero uno y a ojo y luego ya el segundo os sale mejor. Sí, eso siempre. Eso siempre. Eso como en la vida misma. Vale. Y bueno, tengo una serie de consejos, ya que nunca. Tal vez lo dejamos para otro día, ¿no? Bueno, sí. Sí, porque tengo una porque serie. No son relacionados con este plato, poco, ¿no? Un poco. Los 10 mandamientos de la cocina para novatos. Vamos a dejarlo para el último programa de la temporada, ¿te parece? Para el último programa. Los 10 consejos para aprender a cocinar. Resumir perfecto. Todo lo que hemos perfecto, aprendido. Me gusta. Años. Porque ahora que caigo nos quedan dos programas más de Chanfaina. Tres, ¿no? Si no me equivoco. 17 y 24. Pero como me equivoco, son dos. Son dos, 17 y 24. Caramba. Uy, el del 24. Sí, son finales de la leche. Vamos. finales. Mientras nos atormentamos con el final, sigue Chanfaina. Ahora nos va a hablar el señor Agenda un ratito. Hola, soy el señor Agenda, el protagonista de Chanfaina Bizarra. Si queréis participar en nuestro programa por teléfono, tenéis que marcar el 981-16-7000 con la extensión 2231. También podéis mandar una carta debajo del puente o si no a chanfainabizarra@gmail.com y además con esa dirección podéis agregarnos al Messenger. Podéis agregarnos también a Facebook y al Twenty buscando chanfainabizarra, además de participar en directo por el chat del Facebook. Tenéis todo nuestro contenido en chanfainabizarra.cuecfm.org. Chanfaina Bizarra, el programa del señor Agenda, los jueves de 7 a 8 en Quack FM 103.4. No me gusta esta sintonía, Guito, porque esta es incita como a dormir, como el día que hace, un poco, no sé. Es que estamos caseros, porque si estamos fuera, ¿sabes qué pasa ahora mismo? ¿Qué pasa? Que llueve. Oh, pues es una canción para un día gris, de estos de invierno. El problema es que estamos casi en verano. Pónnosla más móvil, anda. Ahora venga, de siempre. Venga. Un, dos, tres, you. ¡Esto es Estereotipos! Es que dan ganas de comerse unos plátanos al horno con esta canción. Correcto. Uy. Estereotipos. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. ¿Qué hacemos en esta sección? Pues estereotipar. Estereotipar. Porque tenemos la teoría, bueno, la teoría no, tenemos la certeza. La certeza de que solo existen unos determinados tipos de personas en cada situación tipo. Posible. Y tipas. Situación tipo. Situación tipo y tipa. Que está muy bien decir todo tipo. Y bueno, en fin. Como por ejemplo, establecimos que solo hay una serie de conductores, solo puedes caer una de las 5 o 6 categorías de conductores que hay, no hay más. O el, cuando vas a la playa, solo puedes identificarte con una serie de personas. Y hoy vamos a hacer los estereotipos de la gente cuando llueve. ¿Qué pasa cuando llueve? Es una jungla, la ciudad se convierte en una jungla, la supervivencia del más fuerte. Y la gente adopta diferentes hábitos o maneras de comportarse. Y las cuales hemos resumido en 4 grandes categorías. Correcto. A lo mejor hay más, sí. Pero bueno, en principio tenemos estas 4. Quito. Bueno, ¿empiezo yo o empiezas tú? Empieza tú. Vale, empiezo yo. Porque así ya digo yo al otro. Entramos en la categoría, por ejemplo, la del cuidadoso. ¿Qué es el cuidadoso? El cuidadoso es aquella persona que, en cuanto llueve, me explico, intenta evitar de cualquier tipo y manera el mojarse o ensuciarse. Tanto sea por el suelo como por lo que le está cayendo. Efectivamente, porque intentando evitar... O sea, pegándose a la cornisa, claro, y evitando esas goteras incómodas que de repente, ¡plof!, te cae todo el goterón en el medio de la coronilla y dices, ¡buah, qué desagradable! Ay. Además, frío, y dices, esa sensación. O incluso que también está atento, estudiando un poco los charcos, ¡ay, este es muy allá! Incluso, pero va planificando a largo plazo. Los 6 siguientes pasos lo, claro, sabe ya. Ya se lo sabe. Ahora voy a saltar ahí, luego voy a estirar el pie, sí, ahí, para no mojarse ni una gota. Lo mismo con las gotas que caen. Aquí hay un desagüe, me voy a meter por aquí. Aquí cruzo de calle porque allí él está más el desnivel hacia ese lado. Lo estoy atando perfectamente para no mojarse en absoluto. Creo que me podría meter yo por ahí. Pues este es el cuidadoso. Yo estoy en otra categoría. Probablemente tengo algún rasgo. A ver. Vamos a la gente con paraguas. Gente con paraguas. Pero ahí yo creo que es otro mundo incluso. Es otro mundo. Los estereotipos. Pero bueno, destaca una tónica general que se suelen da. Ser unos egoísmos reconcentrados. Suelen ser gente baja. Yo no he visto gente alto con paraguas. Bueno, yo sí. Perdona. Sí. Has pasado al lado de un paraguas que no tuvieras el miedo que te arrancara el ojo. Efectivamente, pero. Porque todo el mundo te parece muy bajo. No, porque tú cuando llevas un paraguas. Vale, lo que sea. Más o menos llevas a la altura de tus ojos, no, un pelín más arriba. La gente te parece baja. Vale, bien. ¿Qué pasa? Que no es solo que estés peleando por tus ojos, sino porque estás peleando por tus ojos al descubierto porque lo roba por debajo de una cornisa. Efectivamente, ¿quién nunca se ha encontrado con alguien que va por la cornisa con paraguas y no se aparte? Tú que vas sin paraguas empapándote, tienes que apartarte para dejarlo pasar. Desde aquí queremos hacer un pequeño código rápido para la preferencia en las cornisas. Gente sin nada, gente con capucha, gente con paraguas, y gente, claro, con coche, pero no vayas por la cornisa. Pero claro, otra cosa, luego es la gente mayor. Hay que dejarla pasar con la cornisa. Pero claro, si es mayor con paraguas. Ah, no. ¿Y si es mayor con capucha? En igualdad, juega la edad. ¿Y la capucha, en qué categoría la metes? ¿Dejar pasar o no dejar pasar? Porque la capucha es que tapa, pero te mojas, te empapas igual si llueve mucho. Capucha versus gente sin capucha, que vaya la capucha por fuera. Vale, bien. Capucha versus paraguas, capucha por fuera. Totalmente establecido. Bien, ¿ya está? No tengo otra clase. Ya está lo establecido. El sacado, efectivamente. Correcto. Voy a mi categoría, en la que yo me incluyo. Es una persona atlética, incapaz de estarme quieto. Sí, me gusta correr, sí, por así decirlo. Ah, bueno, ya lo diremos para otro día, otra cosa de la agenda. El sprinter. ¿En qué consiste el sprinter? Es aquella persona que puede caminar, digamos, puede parecer normal a simple vista cuando va bajo las cornisas, pero en cuanto llega a una encrucijada, a un paso de cebra tiene que cruzar la calle, se convierte en un velocista. O sea, arranca la velocidad del rayo, intentando, esquivando incluso las gotas de lluvia, intentando llegar lo más rápido posible al siguiente soportal o a la siguiente cornisa o a la acera de enfrente, de manera mojándose lo menos posible. Pero esto no es cuidadoso porque corre el charco y tal y es igual, pero simplemente quiere pasar de un lado a otro lo más rápido que pueda, para que no le caiga todo lo gordo, por así decirlo. Correcto. Efectivamente. Yo creo que hay momentos que tengo una pequeña ápice de sprinter. Pero es ya buscando los 6 pasos siguientes. A no ser que sean 4 gotas, entonces entro en la última categoría. ¿Qué sería? La de Buneno, paso de todo. ¿Cuál es esa categoría? Porque a mí la lluvia me resbala, nunca mejor dicho. Y si llevas un chubasquero, mucho más. Llevo capucha. Es que pasa, ¿tú no te duchas todos los días? Pues eso es lo que piensa él. Me la resbala. Efectivamente, porque muchas veces, hoy por ejemplo, cuando más caía, me he cruzado a un tío que llevaba una sudadera de capucha, sin capucha, pues no la llevaba puesta, por duda, ejemplo. Sudadera, pero no de las impermeables, sino de estas de así medio lana. Sí, normal, pero sin capucha. Y pantalón corto. Bueno. Y iba por en medio de la calle, empapado arriba abajo. En fin. ¿Qué más da si vengo de la ducha? Claro, si ya me he duchado, así ya así aprovecho. Ya. Luego llego a casa, me froto un poco por encima y ya está. Yo espero a que llueva, que es como lo del coche. Hacerlo para los barcos. Me ducho ayer y va y llueve hoy. No me mola nada eso. ¿Qué cosas? Viniendo a colación algo de lo de... Buane, no paso de todo cuando llueve. Que dije que iba a decir algo. No digas nada. Pero lo vamos a dejar aquí. Y como ya son menos 4 minutos y se nos está comiendo el tiempo, vamos ya terminando la recta final de Chanfaina Bizarra. Agenda. Hombre, por fin te dejaron hablar, señor Agenda. ¿Qué? Hoy se está mal debajo del puente, ¿no? Con tanta lluvia, tanto coche, tanto rollo. Yo soy los que paso de todo. No me está, no, porque no te queda otra, chico. ¿Quién seca luego lo de aquí? Sí, pues te quedas un ratito, pasas dos tapitos, refrescas un poquito. ¿Quién? Y ya está. Estoy bajo techo hoy. Y si haces eso, te doblamos el sueldo. Rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo. La última vez me enviasteis un euro doblado a la mitad. Efectivamente, quítalo de ahí porque vamos muy mal de tiempo. Como siempre, nos ha quedado para los amigos, nos ha quedado leyendas por ahí sin hacer. Hoy un amigo mío estrena programa. ¿Quién estrena? Samuel Bugía. El de los coches, las de los coches. No, el del Oasis. El que se presentó a Eurovisión. Sí, varias veces. Y un programa sobre Eurovisión en Oasis. Hoy estrena un programa sobre música clásica y romántica y barroca y neo. ¿Barroca? No, va. ¿Y va bien o no va? Me entiendo tu mano. Es bizarro, no te preocupes. Vale, lo dicen mucho. Pues se llama Una noche en la ópera y será los jueves a las 11 de la noche. O sea que hoy a las 11 de la noche, primer programa de Una noche en la ópera de Samuel Bugía. Así es. Efectivamente. Gracias, pues os recomendamos escucharlo, nuestros compañeros de Quack FM. Y muy rápido. Bueno, empezó en Juto Mojamuto. Hoy es el segundo episodio. Yo no me gustó. Está... ¿No te gustó? Ya los discutiremos en futuros programas. Y para terminar rápido. Por product placement, sí, hay que pagarlo, pero se puede hacer más disimulado. Vale. Y que venga Fernando, chiquitico, que está ahí. Chiquitico. Vale, bueno, basta. Y para terminar y rematar el programa y despedirnos hasta la semana que viene a las 7 de la tarde. No me digas, un chiste. Chiste. Así que antes expropiarse. Expropiese. Es que hay que. Así el programa amor, creo que hay que poner este corte. Me lo explicaron ayer. Vale. Bien. Llega un tío a un restaurante, ¿no? Y entonces estaba decidiendo a ver qué comía. Entonces dice, bueno, ¿qué tienen por aquí? Oye, tenemos un cocido muy bueno, un cocido, tal, con garbanzos, carne, chorizo, tal. Y además si lo pide, le regalamos una botella de whisky. Y dice, ¿de whisky? Sí, de whisky dick. Y dice, vale, perdón, no dije que se abre el telón y pasa todo esto. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? No lo sé. Con cocido Dan Dick. Hasta el jueves que viene, se queda en Quack FM. Adiós. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, it's been 20 years. Candy.